Sí. Estamos en comunicación con una vecina de allí, de este barrio, Estela Rosa Gallardo, que le damos la bienvenida aquí a Radio Encuentro. Camila y Karina, la saludamos. ¿Cómo está, Estela? Buenos días. Acá estamos en plena lucha todavía por la situación que estamos viviendo acá en Tilcara, ¿no? Como ustedes ya tienen conocimiento, ¿no?, del desalojo, que ya es una orden resuelta por autoridades de acá en la provincia. Y bueno, estamos acá tratando de negociar y que se haga bien, porque la verdad es que más de un año que estamos luchando con esto. No hubo una mesa de diálogo, no se nos dio la oportunidad de que podamos expresar lo que realmente, porque llevamos años viviendo acá, más de algunas familias están más de 36 años, en mi caso, 29 años, y son décadas, ¿no? Toda una vida, toda una historia, pero bueno, eso yo creo que a los funcionarios no les interesa, ¿no? No pasa por los subjetivos. Entonces, bueno, acá estamos. En lucha. Sabemos también que, bueno, el intendente es Ricardo Romero, que bueno, también, no sé si tiene un espacio de comercio allí o está viviendo allí también. No, el señor intendente, él tiene un lugar allí, que es la organización a la cual él pertenecía, que es la OSCU. Y bueno, en ese tiempo que nosotros ya hemos recibido la orden de desalojo, él, en plena orden de desalojo, menos de un mes levantó un local allí, un local bastante importante, y que dice que va a ser destinado por una parrillada. Entonces nosotros lo que vamos es que, ¿por qué se le ha permitido a él construir algo y quedarse en el lugar? Si acá en Tilcara tenemos déficit habitacional, no hay tierra para poder hacer construcción, y por eso es que nosotros estamos en el predio de Radio Estación. No es que no nos queremos ir, no es que nos queremos apropiar de lo que la gente acá dice de lo ajeno, no. Ese lugar, estamos ahí porque autoridades competentes como el intendente Chomero autorizó a muchas familias, el intendente anterior también, durante sus gestiones. Entonces, estamos acá porque se nos autorizó. Y bueno, lamentablemente vemos ahí un local que va a ser habilitado para parrillada y que lo van a dejar estar mientras están desalojando a las familias de sus hogares, y no solo de su casa donde habita, sino son emprendimientos también, ¿no? La mayoría de las familias tiene emprendimientos, le quitan la casa y le quitan la fuente laboral. Entonces estamos ahí reclamando de que si se va a haber una negociación, que sea algo, no sé si por el valor de nuestras casas, porque sabemos que no se nos va a dar así, pero que se nos reconozca algo. Y además ya tengo entendido que ya la mayoría de las familias ha firmado, porque ayer se armó un operativo bastante fuerte, llegaron un montón de efectivos y empezaron a presionar a las familias, o lo toma o lo deja. ¿Qué es lo que ofrecen? Un módulo, que es una habitación de 3x3, y esa habitación tiene una cocina y un bar, nada más, no hay más nada de construcción, y las familias que están acá residiendo en el bar son familias numerosas, de más de 10 integrantes, no caben en ese módulo, no caben. Entonces estamos ahí viendo que se nos reconozca también el material, se nos permita sacar todo, recuperar todo el material que tenemos en el predio de Radio Estación para poder trasladarlo al lugar donde están entregando y poder hacer nuevamente nuestras casas. Pero ¿qué pasa? Una vez que firmamos, quieren nos vayamos ya del lugar, ya así, y no quieren darnos tiempo. Y de tanto hablar con las autoridades, con el fiscal Alancay, de hablar con el ministro de Seguridad, el señor Coso, logramos que nos den 10 días para poder desarmar toda construcción de años. Si nosotros hubiésemos estado viviendo en carpa, nos levantamos, nos vamos, pero son construcciones de años. Nosotros tenemos que recuperar las chapas, los durmientes, los ladrillos, los bloques, todo lo que podamos recuperar del lugar. Y eso no lo quieren ellos negociar. decir, que firmemos, que nos vayamos y que no haya otra, que no sé qué nos quieren, que hemos firmado, pero no quieren darnos el tiempo para sacar nuestras cosas. Hoy, por ejemplo, se descompensó una de las vecinas porque llegaron y empezaron a tirar las cosas, los adobes, están hechos de barro y al tirarlos se rompen. Entonces la señora, al ver que los policías que están encargados de cargar las cosas a los camiones, empiezan a tirarlo, a romperlo, a dañarlo, que nos costó años de trabajo, se descompensó. Y ahora está internada en el hospital. Y tenemos tantos casos así. Y hay otra señora que directamente tomó la determinación de encadenarse y ya no la van a mover, dijo ella. ¿Por qué? Porque le están dando un lugar para vivir y ella tiene un emprendimiento. Ella tiene una sandwichería y no le alcanza el espacio que le dieron, no le alcanza para poder montar nuevamente su negocio. Entonces todas unas irregularidades que lamentablemente un dolor que han causado a más de 22 familias. Y eso solamente que un sector nada más en serio de Radio Estación. Porque hay otro sector donde hay más de 30 familias, ¿no? Y ese sector no se lo tocó todavía porque el proyecto del tren solar llegaba hasta tal punto y de ahí no pasaba. Así que no es todo, es la mitad lo que se ha trabajado ahora. Después el resto no sé qué irá a pasar de acá a unos años. ¿Le dieron otro predio? ¿Le dieron otro lugar, otro terreno? ¿Es muy lejos de ahí? ¿Cómo está eso? Es un lugar que está cerca nomás de Radio Estación. Lo que sucede es que ese no es una casa, es módulo. Claro. Es una cocinita y un baño, eso es todo. Y no nos dan un título de propiedad. Tampoco tiene los servicios básicos, no tiene luz y agua. Y todo lo que, que vayamos a ese predio, vamos a tener las cosas a la intemperie. Ya hay casos de vecinos que ya se trasladaron y las cosas las tienen tiradas afuera, a la intemperie. En estos días ha llovido y bueno, ahí está todo los daños que se va a ocasionar a las cosas que están afuera. Nunca nos hemos rehusado irnos. Siempre hemos estado predispuestos a retirarnos del lugar. Porque no se han dado las condiciones, la forma de negociación, siempre hubo prepotencia de parte del gobierno, hostigamiento, amenaza. Todos estos días hemos tenido a los efectivos allí persiguiéndonos, amenazándonos, prohibiendo la entrada y salida de otras personas que no viven en el lugar, les prohibieron la entrada y salida. Con gente que llegan a colaborarnos con el alimento, llegan a apoyarnos, a darnos un mensaje de solidaridad. Ahí estuvimos hacinados, obligados, muchos firmaron obligados, ¿no? Uh-huh. Y de hace rato ya que viene esto, hace ya el año pasado en noviembre, firmaron, varias familias firmaron el convenio que no se ha cumplido, hubo muchos cambios, pero ellos no les interesa esos cambios que han habido, para nosotros sí. Es importante, ¿por qué? Porque nos cambiaron el lugar de ese módulo, no cuenta con los servicios básicos, entonces nos prometieron material también, hasta el día de hoy no vemos material. Estamos viendo en este momento en nuestro canal imágenes de una máquina que está destrozando totalmente una de las viviendas, realmente muy triste. Emilio Rodríguez es el coordinador del Tren Solar, ¿sí es cierto? ¿Es el que uno de los que firma esta orden de desalojo? Sí, es Emiliano Rodríguez. Él es uno de los que estuvo junto al fiscal Alarcay y son los que han armado la causa falsa. Ellos nos querían desalojar a toda costa y no hicieron bien desde el principio. Ellos armaron la causa. Hoy hay 13 familias imputadas. Y no sabemos si van a sobreseer esa causa o no. Es decir, que si nosotros en el convenio decía que si nos retirábamos del lugar, iban a sobreseer. Pero hasta el día de hoy seguimos imputados. Ya ha pasado un año y seguimos imputados. Y uno de los que dijo, yo agarro un papel y los voy a sobreseer, fue Emiliano Rodríguez. Así, tal cual, como yo se lo digo, dijo, porque yo le planteé esto. Si ya está firmado el convenio, ¿por qué seguimos imputados? Entonces, ¿qué dijo? Yo agarro un papel y después sobre ese, mire, para que un encargado de una obra pública diga eso, entonces no sé en qué provincia estamos, no sé entonces después a qué estamos. Sabemos que hay autoridades competentes que hacen el sobreseimiento. Pero bueno, así se han manejado, con la causa armada, un delito inexistente, porque nunca hubo usurpación, como le digo, llevamos décadas viviendo en el lugar. Y nunca dijimos que no nos retiramos siempre, estuvimos apoyando el proyecto C, hemos dado el lugar, hemos pedido para que siga la construcción de la vía, el trazado de la vía, ni aún así no les interesó. Y bueno, ahí está un juez, que el señor Ortiz Gustavo, que ha resuelto el desalojo, sin importarle que había evidencias, pruebas de que nunca fue un usurpador. Y eso es lo que duele, que hasta hoy en día hay tilcareños considerados usurpadores, imputados, sin haberlo sido. Terrible. Estela, agradecemos un montón la comunicación. Queríamos escuchar de primera mano todo lo que está sucediendo allí. Le mandamos un abrazo a usted y a todos los vecinos, vecinas de este barrio, Radio Estación, que realmente es muy triste ver imágenes y entender, ¿no?, de que de repente saquen de sus hogares, porque más allá de ser casas con construcciones son hogares de familias, 30 años, realmente es muy triste lo que está sucediendo, Estela. Le mandamos un abrazo gigante. Gracias, muchísimas gracias, y espero que, bueno, que esto dé a conocer, que la Argentina sepa que hay una provincia que ahora está muy dolida por todo lo que se está produciendo, no solo en el barrio Radio Estación de Cara, sino que en otras localidades también, como Mahuaca, Chala. Desalojo por doquier, desalojo porque hay alguien en el poder que se le ocurre proyectos, pero sin pensar a quién va a impactar, a quién va a beneficiar o perjudicar. Gracias por permitirme expresar. Abrazo. Estela Rosa Gallardo, vecina del barrio Radio Estación, allí en Tilcara, en Jujuy. Bueno, estábamos viendo también las imágenes allí en pantalla.